Por la final, ¿qué sensaciones tras el triunfo de visitante frente al puntero? La verdad que muy contento. Ganar siempre es bueno, pero por ahí la manera también influye. Creo que hoy hemos hecho un gran partido de punta a punta, creo yo. Me parece que el primer tiempo no fuimos muy inteligentes a la hora de atacar, si no hubiésemos podido cerrar por ahí unos puntos arriba. Pero bueno, el rival también juega, también te fuerza. Y creo que en el segundo tiempo entendimos qué teníamos que hacer, mover un poco la pelota y mantener la intensidad defensiva, que es lo que hicimos. Y por suerte hemos hecho un gran partido y una gran victoria que nos sirve para ponernos bien y para seguir trabajando y tener la cabeza siempre optimista, que es lo que estamos buscando. Ese cambio que vos marcas en el segundo tiempo, que lo vimos todo, ¿qué pasó en el entretiempo? ¿Algún clic en el técnico que dijo algo o se dio solo? No, me parece que no, nos dimos cuenta solo. Para el parque un equipo muy intenso que te juega a correr y eso cuando vos te apuras un poquito en ataque y no tomas buenas decisiones es lo que estás buscando. Son muy buenos haciendo eso. Por algo están como están. Pero creo que nosotros ahí nos dimos cuenta. Si seguimos jugando como estábamos, creo que el desgaste físico iba a ser mucho mayor y en el resultado por ahí no se iba a ver plasmado ese esfuerzo y no iba a empezar a jugar en contra. Así que lo vas hablando, te vas dando cuenta. Creo que somos un equipo que apostamos eso, a lo que hicimos el segundo tiempo, pasando mucho la pelota, a un pase más, a romper, a tratar de gastar al rival ahí. La defensa también. Exactamente, y cuando nos empezó a entrar la pelota, creo que ahí el partido se empezó a inclinar mucho a nuestro favor. Bueno, ¿cómo te estás sintiendo con tus compañeros? Vos, hoy se dio contra Instituto un partido impreciso, hoy se dio muy buena participación de Freeman, de Ledesma, mucho goleo repartido también. Eso imagino que es lo que le promueve el técnico Pesuso. Sí, es lo que estamos buscando. Es lo que decía recién en la nota anterior. Me parece que estamos tratando de ser un equipo largo y un equipo compacto en ese sentido, que no dependamos de un jugador, sino de lo que generemos todos como conjunto. Creo que todos nos tenemos que nutrir del equipo y es lo que estamos tratando de hacer. Y olvidarte de que por ahí hoy todos tienen gol en la mano y es lindo siempre hacer puntos, pero olvidarse de eso, poner todo a servicio del equipo, que después en algún momento el mismo equipo te lo retribuya. Así que en líneas generales creo que lo estamos haciendo muy bien, estamos haciendo un gran trabajo y se está viendo plasmado dentro de la cancha y gracias a Dios en el resultado, que no siempre se da eso. Está bien, y además de este trabajo se viene la tercera victoria consecutiva ya del equipo. Han encontrado el rumbo, parece, en esa categoría, que bueno, los ha tenido con un arranque más o menos irregular y se habían hecho fuertes fuera de casa. Ahora también consiguieron sumar un triunfo de local. ¿Están encontrando el camino? Sí, me parece que estamos encontrando el camino de los resultados. Me parece que en líneas generales nosotros esta liga no hemos hecho malos partidos salvo el de 9 de julio. Después del resto lo hemos hecho buenos partidos, pero por ahí tuvimos esos bajones que tenés dentro del juego que no te permite ganar. Me parece que en un porcentaje alto hemos hecho un buen trabajo. Hoy lo que nos estamos acostumbrando y nos estamos dando cuenta es qué tenemos que hacer para terminar ganándolo el partido. Y esto es importante porque te empiezas a acostumbrar a ganar y bueno, así se contentan los equipos que van para arriba. Así que esperemos salir por esta línea, falta mucho, termina la primera fase, la segunda fase ya es otra cosa, el punto que perdés es un punto, ya no se divide más y eso, bueno, se empieza a jugar un poco más en serio. ¿Has podido ver algo de los equipos que van a enfrentar en la segunda fase? Sí, he visto un poco. Creo que lo que se va a marcar mucho la tendencia en este TNA este año es la paridad que hay entre los equipos. Todos se han armado muy bien, cada uno con sus características, pero está muy parejo. Siempre es parejo el TNA, pero este año me parece que está muy parejo y bueno, creo que esa calcualidad y el juego en conjunto es el que va a hacer la diferencia.